Buenas noches, Bilbao. Es viernes por la noche y aquí estamos un día más. Blues on the Rocks en 107.5 FM. Irola Irratia, la radio del barrio. Un saludo desde aquí, un saludo cariñoso a todos los compañeros y compañeras de la Maison 13 en estos días. Así que seguimos en este diciembre bilbaíno, este diciembre de frío, con una hora de la mejor música. Queremos mandar un saludo también a los compañeros y compañeras de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, fieles seguidores del programa, que nos escuchan siempre. Y esta noche tenemos con nosotros a un invitado muy especial, un amigo del programa, cantautor, cantautor mexicano, para más señas. Esperamos que no hayáis caído en las garras del consumismo y que si vais a caer compréis por lo menos algo de buena música. Diciembre es un mes bastante hostil en realidad. A mí esto de la Navidad no me gusta nada. Bueno, pues sin más preámbulos, para todos los noctámbulos, tenemos con nosotros a Jaime Yacamán, cantautor mexicano, amigo del programa. Jaime, Gabón. Gabón, buenas noches a las y los radioescuchas de Irola Irratia. Es un gusto estar aquí otra vez en el programa Blues and the Rock. Eso es. No es la primera vez que Jaime viene, ya has venido antes a traernos un poco de musiquita y hablar un poco de México y de... Recuerdo que te preguntaba por cómo es actuar aquí, buscarse la vida con la música en Bilbao y en México, y tuvimos un par de programas de lo más interesantes, pero esta noche vamos a batir todos los récords. Bueno, Jaime, cuéntanos, ¿estamos presentando un disco, un nuevo disco? Pues sí, mira, tal y como están las cosas hoy en día, a pesar de las cosas tan negativas que están sucediendo en el mundo, pues aquí seguimos presentando música, haciendo pues canciones y bueno, en esta ocasión vengo presentando un disco que se llama Canciones Vivas por la Toluca México, Gira México 2014, que bueno, pues es el resultado de una pequeña gira que nos inventamos el pasado verano. Y bueno, en este viaje pude rescatar, digamos, parte de esos conciertos, de esas presentaciones en esa gira, y además pues documentar una serie de lugares y paseos por México DF, por Toluca, precisamente por esa trayectoria entre lo que es la carretera México-Toluca, ¿no? ¿Cuándo has estado en México? Pues mira, estuve el 8 de julio, arribé ahí en México DF y bueno, empezamos la gira el día 11 de julio, y a partir de ahí, bueno, pues fueron ocho conciertos, y bueno, pues fue un mes aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Es que hay que decir que Jaime Yacamán, el cantautor que nos acompaña esta noche, lleva viviendo en Bilbao, pues no sé cuántos años, pero vamos, un montón, ¿no? Bueno, en Bilbao, pues estoy por cumplir 3 años. Ah, solamente. Más o menos, sí, pero bueno, yo ya lo que es aquí en Euskal Herria, ya llevo 10 años. 10 años por aquí, sí. 10 años, sí. Sí, sí. Y se fue para su tierra este verano, hizo esta gira fantástica. Pues vamos con la primera canción. ¿Cómo se llama la canción? Pues mira, vamos a poner el track 1 y 2 seguidos, ¿te parece? Porque el primer track es una breve presentación que, bueno, pues así es como comienza este disco, Canciones Vivas. Pues vamos allá, este es el principio de Canciones Vivas de Jaime Yacamán. Gracias a Jaime y a Max. Un fuerte aplauso para ellos dos. Muchas gracias a Jaime Alejandro, que como epílogo lo presento, muchos de ustedes ya lo conocen, un rolero del Valle de Toluca que tiene ya mucho rato en este asunto de hacer canciones y que en los últimos años ha estado avecindado en el País Vasco, pero que viene de vez en vez para compartir con nosotros su música y la nostalgia. Bueno, es un orgullo y un gusto cantar esta canción con nuestro embajador, el canto guerrero, el canto de libertad, el embajador musical de nuestra libertad toluqueña. Pero esta noche estoy contenta porque compartiré un rato con Jaime Alejandro y haremos ahí unas fusiones interesantes. Bueno, la idea era ocupar aquel hermoso pasillo y poblarlo con fragmentos de obra literaria. El 2 de agosto, Solitos y su alma en Unirecord, está en Juárez, pasando Carranza, en Toluca, esa entrada libre, así que nos caiga ahí. El disco se llama Después de Tanto y pues si alguien está interesado en llevárselo, pues un aplauso por favor para los grandes que siga, que siga. Tanto rodar todo el día sin paz por esta ciudad, en complicidad el cansancio y la lluvia se burlan de mí, pero tengo que seguir arrastrando el sudor que lacera mi cuerpo impregnado de aroma senil. Ah, ah. Ciudad. Quisiera borrar de mi mente ese mal del asfalto, veneno letal, pero tengo que seguir arañando a la suerte, besando a la muerte que intenta apartarme de ti. ¿A dónde? acabas de escuchar después de tanto de Jaime Yacamán, y esto es Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.Rantanplan. Estamos aquí con Jaime Yacamán. Cuéntanos un poquito, esta versión que acabamos de escuchar, esta canción, es una grabación que hiciste en la última gira, entiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la grabación? Pues mira, a partir de la presentación del anterior disco, que fue la última ocasión que estuve aquí en el programa, fui queriendo presentar allá esta producción como en un proyecto solista, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues yo, todo esto parte de mi trabajo también como investigador en artes plásticas o en bellas artes, a partir de pues el doctorado que estoy haciendo en arte sonoro. Y bueno, pues desde hace tiempo vengo trabajando el estar grabando ambientes de la calle y cosas así para pues trabajar o experimentar con eso, ¿no? Pues haciendo grabaciones en la calle, grabaciones al aire, un poco de los sonidos y los ruidos, e incluirlos en las canciones. Pues en esta ocasión, digamos que surgió esta posibilidad a partir de, bueno, pues quisimos, mi hermano y yo, mi hermano que está viviendo allá en Toluca, pues tuvo el tiempo y la iniciativa de probar un grabador que compramos, y entonces hicimos un seguimiento de algunos de los conciertos que realicé. No se pudo todos, pues por las programaciones y demás, ¿no? Y a la vez aprovechamos también ciertos días para ir a grabar mis canciones en ambientes, pues no sé, en el uh-huh. en pues algún monte o... Eso es, para que tenga distintos efectos acústicos, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco experimentando con esta idea, ¿no? Del arte sonoro y la grabación y como de recuperar un poco esos espacios y ambientes que ya no percibimos a veces de tanto, ¿no? De tanta contaminación auditiva y demás. Entonces, bueno, pues, y luego otra cosa que tiene que ver mucho, pues también como parte de mi investigación en cuanto a la identidad, ¿no? En esos sonidos. Entonces, bueno, cada vez que voy a México, intento captar ciertas... los sonidos de tu tierra, digamos, ¿no? Ciertos momentos así, pues tanto de lo más cercano como de los lugares en los que me voy parando, ¿no? Entonces hay cosas que, pues de repente, no sé, el que está hablando de la palabra de Dios y no sé qué, o los 10 pesos en el metro. Eso estaba pensando yo, el sonido del metro al llegar, ¿no? Sí, sí, sí, o los tamales. Digamos, son cosas que a lo mejor, pues ya se están trabajando desde hace tiempo. No sé, hay grupos como Nortec, Proyecto Nortec, y bueno, pues muchos antecedentes de esta utilización tanto en México como en Europa y en otros lugares, ¿no? En Latinoamérica, pero bueno, para mí es muy interesante siempre esas relaciones que hay entre los sonidos de un espacio diferente a otro, ¿no? Claro, un poco los sonidos locales de cada sitio, ¿no? Claro. Estaba pensando que ahora en México casi que se podría grabar el sonido de las marchas que está habiendo por todo el tema este de Ayotzinapa y todo, ¿no? De los estudiantes, claro, desaparecidos. Sería muy interesante, bueno, además de toda la documentación en imagen, de video y todo lo que se está documentando para poder ver la situación que se está viviendo y los abusos de poder y etcétera, etcétera, para denunciar, pues... Claro, es interesante también ver, dar un seguimiento un poco de todos los momentos también críticos, ¿no? Como yo lo que veo interesante es la parte como sonora, también desde la, como es un momento que está presente al momento de grabarlo y reproducirlo, está reviviendo un momento, ¿no? No sé, por ejemplo, me recuerda en marzo, cuando en Gasteiz, que están las grabaciones de los policías, las conversaciones, ajá, y demás. Entonces, bueno, también es una forma de documentar ciertas cosas que pasan, ¿no? En un, claro, momento determinado. Entonces, como que se vuelve, es una manera ahora de también leer la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito ese es lo que conjunta este disco, Canciones Vivas, una trayectoria que es la trayectoria obligada cada vez que viajo a México, el por qué, para qué, los encuentros con mucha gente. Por ejemplo, ahora en esta canción, Después de Tanto, tengo la oportunidad de poder compartir con Ricardo Villarruel Max, que es un chaval guitarrista de un pueblo llamado Ocoyoacac, que bueno, pues se sumó a esta gira, que tenía ganas de palomear, como decimos allá, ¿no? De hacer una improvisar, ya, más que una improvisación, de tocar ese tema conmigo. Y además de que, bueno, fue el lazo en Ocoyoacac para poder dar el primer concierto. Tuvimos experiencias muy interesantes con la gente de Ocoyoacac en cuanto también a este tema del consumo, ¿no? Pues creando su propia cerveza, el pulque, rescatando el pulque, la bebida, pues, de la tierra, ¿no? Es una bebida tradicional del centro del país, y ¿no? Que cada vez se va perdiendo más, se va, pues eso, acabando con los magueyes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son, como verás, muchas vivencias que a veces cuesta mucho contarlas en poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este disco es un poco esa historia. Entonces, vamos a escuchar alguna otra canción de este disco, Canciones Vivas. ¿Cuál es la siguiente canción que nos pondrías, Jaime? Lo que vamos a escuchar ahora es un poema de una chica que se llama María Villatoro, que fue parte de este encuentro también en esta gira. Entonces, bueno, vamos a escuchar Retardada, de María Villatoro, y seguidamente el track 5, que es Motivo en tu Sonrisa, que fue una intervención que hicimos en alguno de los conciertos. Siempre fui una niña retardada. Retardada en todo. Me ha dejado el elevador, el camión, el metro. Me dejaste tú. Sigo guardando deseos en la cartera. Sueños que anoté en un papelito que nunca desdoblé. ¿Me querrás algún día? Soy de malos hábitos. No tengo sazón para los muslos y siempre termino por salar los cuerpos. No sé planchar los enojos fruncidos. Siempre pierdo las llaves. Me gusta andar abierta, con las agujetas del alma sueltas. Deletréame instante por instante. Yo no sé amar de corridito. Déjame ver, luego hablamos. Y ni palabras, ni silencio. Acá entre nos, a la libertad le huelen feo los pies. Ando mal en el amor y en el dinero, recogiendo colillas, y el tiempo se me acaba a cada rato. Ya no puedo contar con mis dedos, ni con mi cuerpo siquiera. Mi sistema numérico es cardíaco. La unidad de peso de todas las cosas es mi corazón, cursi, idiota. En tus labios, un riñón sintetiza besos. Un páncreas superior derrama glucosa, dulzura. En tus labios reposa el cuerpo. ¿No te das cuenta? Un beso nos señala con su labio índice, nos ha elegido y en sus paredes se recarga el mundo. Pero insistes en marcharte, en darte prisa. Notaste que andabas sin horario y sin papeles, que te era extraña. Te salió tu patriotismo, tu gusto nacional por las chicas que te abandonan y que nunca te van a escribir versos. No yo, la indocumentada, la que carga con la mochila llena de papel periódico y quien suele llamar a chiflidos a la poesía. Te salió la migra que todos llevamos dentro y me exiliaste. Me exiliaste de todo, del paisaje. Ah, pero ahora puedo dibujarlo yo misma y sin salirme del contorno. Mi bandera es ropa en los tendederos. Mi himno nacional es una rola del Rodrigo González. Mi patria es el cantón en el que habito. el barrio, la baldosa que a diario piso. No tengo religión, pero creo en el amor y mi vocación es de soñador con idioma de canto. Voy sin propiedad, no soy de nadie, solo tengo esta guitarra que donde quiera me acompaña sin saber a dónde voy. No soy marinero, soy hijo de esta gran ciudad con un corazón arrullado por el cantar de las sirenas. Crecí entre la mudanza, nómada soy, mi oficio es de pintor brocha gorda y a pincel me pinto de colores. Doy la vuelta a la rotonda de esta ruta inoportuna que hace gestos, crudo, cruel, documental, apestosa realidad que me corta las alas y me planta su mala cara en lo más profundo de mi ser, chocando contra la barrera de tanta injusticia. No soy de aquí ni soy de allá, no sé cuál es mi lugar, pero tengo la noción de que contigo acá, mira que me da lo mismo. Tengo suerte, estoy aquí, cuento contigo. Mi título es de canción, ejercicio para sentirme vivo en este siglo donde todo baila en el vacío. Pero yo insisto, porque siempre habrá un motivo como umbrales para mantener la llama encendida y viva en tu sonrisa. Qué bonita canción, Jaime, me ha encantado. Es que ricasco. Gracias. Y la poesía de la, no sé si es una amiga tuya o sí, cuéntanos sí. Un poco. Pues rápidamente, porque me cuelgo mucho hablando, pues realmente es parte de estos encuentros, de esta gira. Se dieron cosas muy interesantes como este encuentro con María Villatoro, que yo no la conocía hasta esta ocasión. Y bueno, es una poeta poblana, tiene ya un par de libros publicados o más, también ha publicado en diferentes revistas. Es una, realmente, para mí, desde donde yo comprendo la poesía y me gusta la poesía, y sobre todo hoy en día, ¿no? Contemporáneo, que de repente te puedes encontrar de todo. A mí me parece que es una poeta, pues, excelente, ¿no? Entonces tiene una manera de conjuntar palabras y decir cosas muy fuertes desde una dulzura y una muy interesante. Entonces, bueno, lo que sucedió fue que en un espacio alternativo, que bueno, pues esa es otra de las cosas que estuvimos donde estuvimos tocando, pues muchos de los espacios son espacios que están buscando tener una alternativa distinta a lo que ofrecen el común, ¿no? Ya sea por un lado lo más comercial o por otro lado las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, Toluca, que es una ciudad que hasta ahora pues ha sido poco reconocida y además tiene como mucha mala fama por pues sus gobernadores y toda la ¿no? Hoy en día presidente de la República, etcétera, etcétera. Pues debajo de todo eso hay todo un movimiento, ¿no? De gente que busca pues dónde pasarse los fines de semana sin tener que ser obligatoriamente una discoteca o un bar, una cantina y poder escuchar música también alternativa, ¿no? Entonces, bueno, en un encuentro con estos espacios se dio esta oportunidad de conocer a María Villatoro alternando, pues hicimos un experimento, ella soltó su primer poema y después yo empecé con Después de Tanto y así nos fuimos alternando canción y canción, pero improvisando un poco el repertorio. Yo no tenía muy claro qué canción, pero según el poema yo iba, entonces bueno, dejándote llevar un poco también por exactamente ella, ¿no? Entonces bueno, el primer encuentro fue excelente, el segundo encuentro pues nos preparamos y lo grabamos, entonces bueno, de ahí extraje este pequeño encuentro, este digamos dúo de poema y canción. Tienes otra canción en este disco, Canciones Vivas, el disco de Jaime Yacamán que estamos presentando esta noche. Tienes otra canción que se llama ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Háblanos un poco de esa canción, ¿qué es lo que cuenta? Pues mira, es mi fase siempre romántica, ¿no? Y siempre querendona y cachonda y nostálgica. Eres un cachondo. Sí, de plano. Y más aquí en Euskal Herria. Y bueno, en fin, esa... ¿Cómo que más aquí en Euskal Herria? Digo, por las bellezas que a veces, bueno, que no a veces, siempre se encuentra uno por la calle caminando, ¿no? Tanto chicos como chicas, ¿eh? En general, en fin, ¿cómo no enamorarse? Sobre todo cuando, ¿no?, uno se acerca a la Irola, Irratia. Más aún en el barrio de Irala. Entonces, bueno, quiero decir que en realidad es esa fase como un poco también, es una antigua canción que curiosamente en uno de los conciertos me pidieron... Y yo no pude tocar, toqué un fragmento, pero no recordaba. Y bueno, es una canción que pues me di cuenta que le gustaba a mucha gente en la ciudad de Toluca y sus alrededores, el Estado de México, que se dice poco, pero ya es bastante. Y que, bueno, de algunos... Son unos 30 millones de personas, más o menos. Tantos, ¿no? Tampoco es mucho. Entonces, bueno, que de repente coincida que esa canción le gusta a un montón de gente... y que me la pida hoy en pleno siglo XXI, pues para mí es como, o fue más bien una obligación de tener que aprendérmela de nuevo y volverla a interpretar. Entonces, bueno, en esta ocasión, un palomazo, como le decimos nosotros, con Federico Sánchez Flores, que es un excelente guitarrista de jazz, y con el que tuve la oportunidad de grabar en un sitio que se llama Valle de Bravo, que donde hace muchísimo calor, un lugar precioso ahí con una laguna. Y bueno, de ahí salió esta canción que se llama ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Porque el sol no asoma por la puerta en días como estos, sin color. ¿Qué hace un gallo sin la luz? ¿Qué hace un perro sin un blues? ¿Qué hace que llueva otra vez? ¿Qué hace que te olvides después de mí? ¿Qué hace que la luna no vuelva a enamorarse? ¿Qué hace que unos labios no vuelvan a rozarse? ¿Qué voy a hacer si tú te vas rozándome la piel? Abres el misterio de la noche y de día tu silencio es un acorde, es un tablero de ajedrez, es un incendio en el desierto, es un columpio a los 16. ¿Qué voy a hacer si tú te vas rozándome la piel? que unos labios no vuelvan a rozarse. ¿Qué voy a hacer si tú te vas rozándome la piel? Rozándome la piel, rozándome la piel. Claro que sí, pues estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM esta noche con Jaime Yacamán, amigo del programa, cantautor mexicano que está aquí presentando su nuevo disco Canciones Vivas. Estamos escuchando varias de las canciones de este último trabajo de Jaime Yacamán y vamos a pasar con una canción que se llama Motivo, que es la que viene ahora. ¿De qué habla esta canción, Motivo? Bueno, pues esta también forma parte de una antigua grabación que hicimos por ahí en el año 2000 con un grupo que se llamaba Crímenes Perfectos. Y bueno, pues en realidad fue una etapa un poco jazzística, ahí estudiando un poco de jazz. Y entonces, bueno, pues en realidad es una invención, digamos, ¿no? Una conjunción, un juego de palabras buscando unas armonías y un juego, ¿no? Entonces salió como resultado eso, le llamamos Motivo. Y posteriormente, pues este guitarrista con el que toco en esta canción también, Max, pues me hizo recordar esa vieja canción. Y bueno, pues lo mismo, volví a recuperarla. Entonces, bueno, pues es un tema, en realidad es un motivo cualquiera para escribir una canción. ¿Cómo es el sonido de la luna que engrapa tu voz? Cuando todo está dormido, cuando todo se quiebra en olvido. Niña del cuento sin fin, qué manera de soñar, qué manera de empezar a vivir. ¿Cuál es el motivo de la noche que marca un compás? Cuando todo está perdido, cuando la gente solo hace ruido. Niña del vuelo en azul, qué manera de soñar, qué manera de empezar a vivir. Píntalo todo con el color de tu cristal, pinta la memoria de tu risa en mi piel. línea que traza tu sol. Cuando hay tardes de membrillo, pero nadie se quita el abrigo. Niña del cuento sin fin, qué manera de soñar, qué manera de empezar. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así, porque nos da la gana, por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MTC a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio y por eso estamos esta noche contigo y muchas más noches en Blues on the Rocks, en Irola Irratia, en el 107.5 FM, la radio libre de Bilbao, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Y hoy, en esta noche de viernes en Bilbao, estamos con Jaime Yacamán, que está presentando su nuevo disco. Antes he dicho de él que es un cantautor mexicano y luego, mientras sonaban un poco las canciones, que nosotros le damos aquí al botoncito y vamos charlando mientras suena la música, me comentabas que no te ves tan encajado en ese concepto de cantautor, ¿no? Cuenta. Es un término que a veces puede confundir. Depende, ¿no? Yo creo que el tema de hacer canciones es como muy amplio, y ya lo hablábamos aquella vez, ¿no? Decíamos dábamos ejemplos, ¿no? De personajes que son muy conocidos por sus bandas, pero en realidad luego es el hacer canciones, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el proyecto que llevo haciendo como solista, pues esa falta de poder coincidir y tener una banda y poder presentar todos estos temas, pues eso con una buena banda detrás, ¿no? O ahí estando dentro de una tiene banda, indudablemente, ¿no? Este disco tiene un aire más bluesero que el anterior, ¿no? Tiene, yo creo que una esencia, lo que rescato es una parte de mí que quizá había estado como oculta, y con toda la experiencia de, pues eso, una década de estar viviendo fuera de mi país, aunque en ese enlace continuo y en ese contacto de viajar, hasta ahora afortunadamente, pero bueno, son 10 años de cambiar códigos, cambiar conductas, etcétera, etcétera, que a veces muchas son inconscientes y no te das cuenta hasta que no estás del otro lado y te lo hacen ver, ¿no? Claro, me imagino. Entonces, bueno, pues en ese sentido cambia mucho, ¿no? Cambia cualquier persona, a pesar de intentar mantener tus tradiciones. Hay que cambiar, ¿no? De alguna forma también la creación artística es producto de una evolución permanente, ¿no? Yo me imagino, claro, es un cambio continuo. Es lo enriquecedor también, ¿no? Es una transformación, siempre lo he pensado así, como una transformación constante de toda la materia, del espacio, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la creatividad, que es algo que tenemos ahí, ¿no? Pues vamos a seguir escuchando canciones de este disco que estás presentando, canciones vivas. Hay una canción que se llama Día Fatal. Sí, pues mira, esta canción dedicada a mi hermano amigo Eric Hernández, que es uno de los fotógrafos que estuvo acompañándonos en esta gira. Además, él y como mucha gente me pedían esta canción que se llama Día Fatal. Es una antigua canción que yo escribí hace ya muchos, muchos años, en mis inicios, por ahí en los noventas. Y bueno, pues a petición del público hicimos esta canción con el palomazo, con la invitación de otra vez de Fede, el palomazo. Federico Sánchez Flores. Y esto se llama Día Fatal y dice así. No tengo más que un mendigo varo y unas ansias brutales de fumar. Calor infernal en este escenario y no aguanto los pies ya de caminar y para colmo de males tú no estás. Los autos, la gente y el ruido son cuchillos que punzan mis sienes. La escuela, la calle y el ruido son la esencia de este día fatal. La escuela, la calle y el ruido son Gracias, Fede en la guitarra, Palomazo. Kirola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Bueno, pues aquí seguimos en el 107.5 FM, en Blues on the Rocks, con Jaime Giacamán presentando su último trabajo, Canciones Vivas. Acabamos de escuchar una pedazo de canción esta de Día Fatal. Me ha encantado la guitarra y el tema es de los... Bueno, impresionante, vamos. Sí, no, es una canción que yo tenía olvidada porque pues me recuerda a eso, mi adolescencia, ¿no? En realidad... No hay que olvidar la adolescencia, hombre. Claro, ves cómo la gente te hace recuperar cosas que uno, pues, esos malos recuerdos que a veces lo atormentan a uno. Oye, antes de que se nos termine el tiempo, tienes por ahí algo de un documental, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, ahorita justo antes de venirme para acá a la radio, estaba ya terminando de darle el botón para ya el acabado de el video de este disco. Con los conciertos y bueno, un trabajo que he hecho también un poco el arte, ¿no? En la videocreación. Yo creo que pienso que es un disco para escucharse con calma y poner atención a esos acentos que de repente hay ahí extraños, ¿no? Que son esos sonidos. Y en la imagen lo mismo. Entonces, bueno, pues un poco documentar esos conciertos o lo mejor que hemos extraído para este disco, y un pequeño documental de media hora, que bueno, pues es un poco una presentación de mi trayectoria en estos últimos 22 años, que desde mis primeros conciertos viene ahí pues imágenes del 92, cuando empezaba yo a tocar allá en Toluca, etcétera. Entonces, bueno, es un poco un recorrido por esta trayectoria entre México, Bilbao, México, la gira, un poco recordar esos momentos pasados, estos encuentros, ¿no? María Villatoro, Federico, Sánchez Flores, Max, y más cosas que están en este disco, ¿no? Entonces, bueno, pues en ello estamos. ¿Estás pensando tal vez en hacer alguna presentación del documental aquí en Bilbao? Sí, mira, realmente es un trabajo que me ha costado varios meses desde que volví de México, desde decidir qué canciones iban bien, qué momentos, quién, qué tal, etcétera, ¿no? Editar, mezclar, todo. Entonces, bueno, ahora estamos en la parte de que acaba de salir el disco en físico, lo tenemos también en CD Baby, pues, que pueden buscar Jaime Giacamán, Giacamán con Y y K, CD Baby o CD Baby, y ahí están los dos discos Después de Tanto y Canciones Vivas, que se pueden descargar las canciones y tal, pero bueno, el logro ha sido poder sacar un tiraje corto de 300 discos de Después de Tanto y Canciones Vivas, y entonces pues estoy empezando a pensar en el próximo año las presentaciones, a repartir un poco los discos por los lugares habituales de donde se hacen conciertos. Ya lo tenemos, están a la venta en alguna librería en Deusto, en Pentagrama, en la tienda de música, ahí en el casco viejo. Entonces, bueno, es un proceso también de ahora, ya salió todo esto, ya se editó, se mezcló, ya se hizo la reproducción y ahora pues es movilizarlo, hacer presentaciones, y entonces estamos en ese proceso, y parte de ese proceso es venir aquí a Blues on the Rocks a presentarlo, ¿no? Que debo, antes de que se nos acabe el tiempo, felicitarles a toda la Irola Erratia por todo este trabajo tan alegre que se disfruta tanto, ¿no? Y pues y gracias, Javi, por dejarme hablar de esta experiencia, ¿no? Y sobre todo gracias a todas esas personas que nos escuchan al otro lado de las ondas, claro, al otro lado de la radio. Que al fin y al cabo todo esto de la radio libre lo hacemos entre todos y entre todas, los que estamos de este lado del micro y los que estáis del otro lado, ¿no? Sin vosotros y sin vosotras esto no tendría sentido. Oye, comentabas antes que tienes una página donde se puede descargar tu música. ¿Tú como artista no te importa que la gente descargue tu música? Bueno, pues mira, ahora estamos intentando vender, ¿no? Estamos en contra del consumismo y todo este sistema. Estamos en contra de casi todo, de hecho. Pues sí, pero realmente también estamos a favor de que nuestro trabajo, el trabajo de la gente independiente y de todo este trabajo que hemos hecho también de manera colectiva, porque bueno, es un disco que se llama Jaime Alejandro, Canciones Vivas, etcétera, etcétera, pero detrás de todo eso hay un trabajo que no ha sido nada fácil y que ha sido con mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es un trabajo que queremos venderlo, pues más que nada que se valore, que se pueda escuchar, que se sienta lo que queremos decir y bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar una canción tuya de tu último trabajo que se llama Son Mis Recuerdos. Ok. Sí, pues este es de las, porque este disco trae eso, canciones viejas y canciones nuevas, y esta es de las más recientes canciones que he hecho, dedicada a la maravillosa ciudad de La Habana, Cuba. Son mis recuerdos desde aquí, de el corazón de Valle de Bravo, y dice... De esta ciudad hermana traigo mi rico son, rico sabor de las mañanas que cantan y llenan de inspiración, dulce abrazo de la guagua al compás de todo el día, sudorosas melodías vienen y van, son aromas de la isla. La máquina como un feroz animal por la selva, se agitan las alas de un pájaro, jicoteas ahí en un callejón, y ahí se libera la pena al calor de los tambores, con domingo de colores rumba son, su movimiento de cadera que libera las cadenas. ¡A coger! Luego la tarde se asoma al barrio del Vedado, el verano es susurro ventilador, hasta que el cielo escurre la noche sentada en la orilla del malecón. Brisa de juventud, buenos amigos, bucanero reggaetón. Así es la vida, compadre, improvisación. Con fe en la guitarra, desde Valle de Bravo. Llama la luz de un nuevo día para desayunar la sonrisa. Bueno, pues para cualquier contacto pueden mirar la página www.jaimeyacaman.info y el correo electrónico es rola con R al principio, rola electrodoméstica con K todo, @gmail.com. Y bueno, si no, en la página aparecen todos los datos y ahí se pueden poner en contacto conmigo, que me encantaría poder contactar con la gente que nos escucha y saber un poco, a ver qué les parece este trabajo. Placer, tabaco, puro sentimiento, son señora de La Habana, son mis recuerdos que yo canto para ti, señora Habana, señora Habana, son mis recuerdos. Isla que a mí me enseñó a cantar. Rico son, sabrosito, rico son, morena, ven conmigo a bailar. Este ritmo que yo aprendí con Leo Moré en La Habana, son mis recuerdos, señora Habana. Son mis recuerdos de La Habana, son mis recuerdos. Has escuchado Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM.